fuerza. Querer adelantar lo que el alma piensa. Pero cada grano tiene su momento y no se mueve por desesperación. Intento. Nos enseñaron a correr sin pausa, a querer todo rápido sin causa. Pero la vida no sigue ese juego. Lo verdadero llega cuando tiene que hacerlo. No forces nada, deja que fluya. Lo que es real siempre se sitúa. Aunque parezca que tarda en llegar, todo encuentra su lugar. Hay procesos que no se ven, pero están pasando dentro también. Mientras dudas, mientras esperas, la vida acomoda lo que no consideras. Y aunque a veces cueste confiar, cuando todo parece no avanzar, recuerda que hasta lo más grande empezó sin que lo puedas notar. Tranquilo, todo va a llegar. Lo que hoy no entiendes, mañana lo vas a mirar. Todo cae a su tiempo, no lo quieras forzar. Lo que es para ti no se va a escapar, porque el destino no se equivoca. Solo tarda lo necesario para enseñarte a esperar. Porque el destino no se equivoca, solo tarda lo necesario para enseñarte a esperar.